Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo para este martes 30 de agosto 2022. Y los días martes nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el miembro integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, ex convencional constituyente, académico Marco Barraza, a quien le agradecemos la gentileza, Marco, de recibir este nuevo llamado. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, buen día. Soy yo el agradecido una vez más. Muy entusiasmado. Quedando poquitos días para el plebiscito. Oye, ¿verdad? Sí, quedan poquitos días y desde ya le agradecemos a usted, Marco, la gentileza de recibir este llamado todos los martes para mostrarnos lo bueno, lo malo de la nueva constitución o cómo se iban generando los debates, qué pasaba en uno, qué pasaba en otro sector, qué decía esto de bueno, qué decía esto de malo, la mirada que usted tenía. Pero bueno, a partir de este 4 de septiembre, Marco Barraza, ¿qué construimos? ¿Qué valoramos con el apruebo y qué se refuerza, qué se pierde con el rechazo, Marco Barraza? A ver, yo voy a partir, siempre me gusta terminar por lo positivo. Uh-huh. Yo no creo que se imponga el rechazo de ninguna manera. Sin embargo, si eso se diese, uh-huh, ciertamente que en Chile se mantiene la constitución del abuso, es decir, la misma constitución que ha agudizado las desigualdades, las asimetrías, las injusticias, la constitución que ha restringido las capacidades democráticas del pueblo de Chile, que ha funcionado mediante un tribunal constitucional que ha cercenado la soberanía. Son muchos los ejemplos de leyes que no han visto la luz por la acción indebida del tribunal constitucional. Mantendríamos un Estado restringido desde el punto de vista de sus capacidades económicas y en consecuencia una limitante real para el ejercicio de los derechos sociales desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal y el financiamiento en el tiempo, y claramente la exclusión, las desigualdades se mantendrían, si no se profundizarían, y esto porque no es posible pensar en derechos sociales que incluyan a vastos sectores de la población con el texto constitucional vigente, el del abuso. Uh-huh. Pero además, claramente, sería una limitante desde el punto de vista ambiental, ecológico y de redistribución de poder hacia las regiones. Las regiones mantendrían grados residuales de capacidad política, y sabemos que el centro y las regiones también hay desigualdad. Con el apruebo se inicia un camino de transformaciones. Yo soy un convencido de que el texto constitucional es un texto sólido, equilibrado, que responde en sus 388 normas constitucionales y 57 disposiciones transitorias a las urgencias sociales del país. Se hace cargo de un catálogo de derechos fundamentales, sociales, colectivos e individuales bien robusto. Son 106 derechos con sus respectivos deberes de espejo que permiten hacer que la calidad de vida llegue a todos los hogares del país. Creo que el sistema político propicia una real y efectiva redistribución del poder que permite que la democracia no sea solo representativa, sino que sea paritaria, sea comunitaria, sea incidente, vinculante, participativa, pero también una redistribución del poder hacia las regiones, con gobiernos regionales reales y efectivos, con gobiernos comunales reales y efectivos, es decir, un sistema político que incorpora la deliberación del pueblo a través de los mecanismos de democracia directa. En síntesis, un sistema político que está estructurado, diseñado para habilitar los derechos sociales que tienen que legislarse con ocasión del apruebo. son del orden de 66 leyes que tienen que ser legisladas. Pero finalmente también el texto constitucional, y en esta visión englobadora que estoy intentando tratar de estructurar, propone un nuevo Estado, sin prestarle competencias al mercado desde el punto de vista de la iniciativa económica, pero sí regulándolo desde el punto de vista de la corrupción y los abusos. El texto constitucional habilita a un Estado con capacidades productivas, viabilizando la creación de empresas a escala, empresas estatales a escala nacional, como la Empresa Nacional del Litio, a escala regional o a escala de gobiernos comunales o gobiernos regionales. Perfectamente podrían existir empresas de construcción de vivienda en los gobiernos regionales o en los gobiernos comunales. Subsanar el déficit habitacional de 1,5 millones de viviendas implica el concurso del Estado, la participación del Estado en todos los niveles. Me refiero al gobierno, a los gobiernos regionales, y me refiero también a las municipalidades, a los gobiernos comunales. Por eso es tan importante la existencia de empresas estatales mediante quórum simple en el Congreso, es decir, mayoría de los presentes. Entonces hablamos de un Estado con capacidades reales, con un diseño real para implementar los derechos, y con un elemento central en esta definición. Un Estado probo, transparente, limpio. La gente está cansada de los abusos y la corrupción. La norma 170, 171, 172 establecen un estándar elevadísimo de combate a la corrupción en todas sus formas. Un mandato a los órganos del Estado a combatir la corrupción en el sector público y privado, porque se define la corrupción como contraria a la democracia y al bien común. Se prohíbe que personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción, le hace cohecho, soborno, también por delitos de apropiación de caudales públicos o de agresión sexual o delitos de violencia intrafamiliar o crímenes de lesa humanidad, puedan ejercer cargos de representación pública. Y a eso hay que sumarle todos los otros delitos que define el Código Penal. Entonces hablamos de un estándar de probidad que es justo y necesario. Más aún, el artículo 81 le da atribuciones al CERNAC para no solo promover, como es en el presente, sino que fiscalizar, perseguir y sancionar la colusión y otros abusos de las empresas hacia las familias. Entonces estamos hablando de un estándar elevadísimo en materia de Estado y probidad, con habilitación para la producción en Chile, pero también con habilitación para perseguir la corrupción. Entonces esas tres razones configuran un nuevo momento para Chile, permiten iniciar una trayectoria de cambios y transformaciones que son demandados socialmente, que son justos y que son urgentes. Y mi impresión es que el pueblo de Chile, pese a la campaña de mentiras, a la odiosidad y a la violencia de la derecha, está reaccionando con la fuerza de la verdad, y la fuerza de la verdad en este caso es el apruebo. Marco Barraza, bueno, usted ha mencionado distintos ideas, conceptos, ha dicho ecología, paritario, vivienda, descentralización, y uno al escuchar podría preguntarse, bueno, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? Y pareciera ser que usted está hablando de la vida cotidiana, de esa lucha de la vida cotidiana, y la respuesta, claro, es la nueva constitución. Esta propuesta constitucional refleja justamente esas luchas de la vida cotidiana y muestra y expresa algunas respuestas. ¿Lo considera así usted? Sin duda, lo considero de esa manera. Yo creo que, a ver, el texto constitucional del abuso está diseñado y pensado para una democracia de baja intensidad, limitada desde el punto de vista de las capacidades de soberanía del pueblo de Chile, que produce una brecha y una fractura entre la institucionalidad y la ciudadanía, que promueve la tecnocracia por sobre la deliberación popular. Esa constitución del abuso no es legítima en origen, pero tampoco en contenido, y la ciudadanía sabe que el texto constitucional del abuso lo que posibilita es una deliberación en paralelo a la deliberación del pueblo. y eso explica el descrédito, la falta de confianza en las instituciones y el progresivo distanciamiento electoral de la ciudadanía hacia los procesos eleccionarios. Pues bien, el texto constitucional nuevo propuesto parte de una premisa. Para que ese texto sea validado ciudadanamente, para que sea reconocido como un cuerpo de normas legítimo para el país, para que su contenido sea valorado en términos de instituciones que son reconocidas y legitimadas socialmente, el texto constitucional no puede ser un documento que no esté en el centro de la vivencia de las personas. El texto constitucional propuesto aborda la dimensión vivencial de las personas. Cuando habla de reconocimiento constitucional del trabajo doméstico, está reconociendo que en Chile el 92% del cuidado del hogar lo hacen las mujeres, desprovistas de remuneración, de seguros por enfermedades laborales, de pensiones, y el texto se hace cargo de eso. El reconocimiento constitucional implica derechos sociales, derechos laborales, derechos de seguridad social para las mujeres. Cuando se reconoce a las personas con discapacidad, se parte de la premisa que son un grupo históricamente excluido. 2.600.000 personas que viven en la marginación, en la postergación, en la política residual. El texto define una garantía de protección reforzada, define derechos a partir del principio de igualdad sustantiva, es decir, llega al hogar de las familias con discapacidad. El texto llega al hogar de las familias que tienen bajos ingresos, pues bien, define trabajo decente en Chile, y define la función social del trabajo, y define un estándar de ausencia total y prohibición de precarización, es decir, define jornadas laborales justas, define remuneraciones equitativas, define trato igualitario sin discriminación en el mundo del trabajo. Es decir, el texto constitucional llega al hogar de cada familia, llega a la vivencia de las personas. Sin ir más lejos, el texto constitucional garantiza el derecho a la vivienda por parte del Estado, propia, por supuesto, privada, a todas las personas. Es decir, no deja fuera a las personas por no tener familia, las incluye como garantía universal. Entonces estamos hablando de un texto que permite que el bienestar, el progreso, el desarrollo no pase por el lado de la casa, sino que llegue a la propia casa. Marco Barraza, usted nos habla de derechos sociales en general, y hoy sabemos que el cambio climático actúa también como un catalizador, podríamos decir, un acelerador, acelerante de los conflictos sociales, el cambio climático. Entonces, la fractura ya existente entre las comunidades que hoy vemos, podríamos señalar lo que es un legado de la constitución del abuso, y que si uno lo mira a nivel mundial, hay muchas constituciones del abuso. La nueva constitución no plantea ese cambio de régimen, donde este cambio climático actúa como acelerante de conflictos sociales. O sea, sin duda que los desplazamientos de migración no se explican exclusivamente por condiciones económicas puras, sino que también por la interacción entre un cambio climático precipitado, radical, que altera el ecosistema de las comunidades, que impacta en la empleabilidad de las comunidades y que en consecuencia depriva los territorios donde habitan las comunidades. Claro. Y eso está explicando la triada, o sea, hay que redefinir la triada familia, medio ambiente, Estado, economía. Ya, ¿y la nueva constitución lo presenta Marco Barraza? Absolutamente. En primer lugar, define a Chile como un Estado, además de unitario, regional, también ecológico. Y eso significa que incorpora dentro de su quehacer como Estado normativo la protección del medio ambiente, establece la titularidad de derechos de la naturaleza, y definir los derechos de la naturaleza, ojo, que es definir la protección de los seres humanos y de la vida en el planeta, y cuando se protege la naturaleza, cuando se le establecen derechos, lo que se está protegiendo es quienes habitan esa naturaleza, y en ese caso es el ser humano. Esto es bien importante porque el texto constitucional define dentro de sus principios la solidaridad intergeneracional, y eso es clave porque partimos de la premisa que los recursos de la naturaleza son finitos y no pueden ser gastados todos, consumidos todos por una sola generación, sino que tienen que existir traspaso y reservas para las futuras generaciones. Yo me imagino que todos quienes están escuchando la radio, nuestra radio, aspiran a que sus hijos no vivan en un mundo deprivado de un medio ambiente sano, y que aspiran también a que sus nietos vivan la misma calidad de vida que vivían generaciones pasadas. Pues bien, eso lo asegura la solidaridad intergeneracional, pero además fija estándares medioambientales que aseguran una productividad, un tipo de producción en base a encadenamientos productivos, pero con sostenibilidad ambiental, es decir, de carácter circular, que permita resguardar una producción limpia para los territorios. Chile no quiere más zonas de sacrificio ambiental. Chile lo que quiere es que el bienestar se distribuya de manera equitativa y compartida, y que eso también se traduzca en un respeto en los territorios por el medio ambiente. Se puede tener buena economía, se puede tener productividad, se puede tener empresas de mercado y empresas estatales con respeto ambiental, y el texto constitucional lo asegura y le otorga al Estado musculatura para protegerlo, crea un tribunal ambiental por región. En el presente solo existe uno en la región de Antofagasta, otro en la región metropolitana y otro en la región de Valdivia. El texto mandata a un tribunal ambiental por región y mandata también a la creación de una defensoría de la naturaleza que asegure la protección del medio ambiente. Marco Barranza, nos quedan dos minutos. Comentarle que durante la mañana acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, leemos los diarios de las distintas regiones y observamos que en el diario El Pingüino de la ciudad de Punta Arenas se habla, por ejemplo, sobre la seguridad. Dice que la nueva constitución es la constitución de los delincuentes, donde los condenados por delitos graves podrán votar y muchos ser candidatos funcionarios o funcionarios públicos. Eso es mentira. Derecho a la vivienda, dice este diario, el derecho a la vivienda digna y adecuada no incluye la propiedad. Mentira. Más abajo, bueno, habla de educación, pero es una cantidad de mentira impresionante. Dice en un ladito publicidad y la firma Ciudadanos por el Rechazo. Pero bueno, los Ciudadanos por el Apruebo estarán este jueves en Santa Rosa con Alameda a las 17 horas con la nueva constitución, que es la constitución que usted nos ha mostrado esta mañana. La invitación al concluir, Marco Barranza, sobre este jueves 17 horas. Ya, esta ha sido una campaña muy desigual. La derecha, el rechazo, ha desplegado recursos en materia del gran empresariado, inversiones ilimitados. Es una campaña multimillonaria de mentiras que no se inició el 4 de julio del 2022 con la presentación del proyecto de nueva constitución, sino que se inició el 4 de julio del 2021, al inicio de la convención constituyente, para socavarla, para menoscabar la imagen pública frente al texto constitucional. Los grandes medios de comunicación han actuado de manera parcializada. Sin embargo, la campaña del apruebo ha enfrentado esta desigual distribución de los recursos con una campaña de interacción cara a cara. Son demasiados los casa a casa que hemos hecho, estamos llegando a las 2 millones de viviendas. Son demasiados los apruebazos multitudinarios. El domingo recién pasado yo estuve en el apruebazo de Estación Central, multitudinario, estuve en el apruebazo de La Cisterna, multitudinario. En paralelo fue el apruebazo, estuvo el de Cerrillo, multitudinario, y fue el de Concepción. Hubo más de 45.000 personas. Eso no sale en la prensa, no se distribuye, no se difunde. Se difunden unas pocas personas que están por el rechazo en sus actos públicos, sin ir más lejos. El caupolicanazo que quería realizar la derecha y la gente del rechazo no lo pudieron realizar porque no había gente para ir. Eso ya está en las redes. Fue un completo fracaso. Pues bien, este juego jueves 5, nuestro apruebo, el apruebo que une a Chile, convoca un acto multitudinario en la Alameda, en Santa Rosa con la Alameda, a las 5 de la tarde, un acto con alegría, con optimismo, con buena onda, para mostrar que somos una mayoría nacional los que estamos por las transformaciones en Chile, que estamos por el apruebo. Entonces, mi invitación es a que la familia, los vecinos, las vecinas, todos acudamos este primero de septiembre a las 17 horas en Santa Rosa con la Alameda a decir aprobamos por Chile, porque Chile puede ser un mejor país, porque el apruebo le hace bien a Chile y porque el apruebo es esperanza. Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Marco, por conversar esta mañana con nuestros auditores. Bueno, y la próxima semana retomamos este diálogo acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Un buen día. Que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau. Gracias. Cerramos este capítulo, jornada de día martes 30 de agosto 2022, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.